Buenas, otro día más, queridos radioyentes, aquí a la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Hoy tenemos un segundo programa muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a conocer un poco más, pues, cómo son las casas donde viven algunos de los alumnos de segundo A. Porque vamos a trabajar lo que es una descripción, ¿vale? A lo mejor hay algún radioyente que no sabe qué es eso de una descripción, pero aquí tengo a dos niños y dos niñas que nos van a sacar de dudas. Primero van a decir sus nombres para que sepan los radioyentes a qué personas tenemos aquí. Celia. Gabriel. Daniela. Alberto. Muy bien, pues Celia, Gabriel, Daniela y Alberto nos van a contar, como dije antes, qué es eso de una descripción. Yo primero quiero, pues, que me la defina, que me digan qué es eso de una descripción, y creo que Gabriel podía aclararnos un poco las dudas. Gabriel, ¿qué es una descripción? Es como si alguien te pide cómo es tu casa, pues que le digas cómo es. Vale. Con una descripción contamos cómo están o cómo son las cosas, ¿no? Que describimos, valga la redundancia. Muy bien. ¿Qué datos podemos dar para saber cómo es algo? Si hablamos de una casa, ¿cómo podríamos dar? ¿Qué datos podríamos dar de una casa? Que también podríamos tener animales. Bueno, si tiene animales, si vivimos en el campo, claro. Por ejemplo, describiendo tu cocina, tu habitación. Muy bien, cada una de las partes de la casa. Si sabemos cuántas habitaciones tiene, si la cocina es grande o si es más pequeñita. Oye, si tiene, por ejemplo, fuera un jardín. ¿Hay alguno que tenga un jardín en su casa? ¿Tú? No. Alberto, qué suerte tienes, Alberto. Invítame a tu casa, Alberto. A ver, pues estos niños que están aquí hoy nos van a describir sus casas. Si ustedes lo vieran, radioyentes, tienen aquí sus libretas perfectamente escritas con una descripción de bastantes líneas de su casa. Quiero que empiece a contarnos, por ejemplo, pues Celia. Celia, ¿cómo es tu casa? Yo vivo en un edificio y es muy grande, y ahora voy a deciros cómo es mi habitación. En mi habitación tengo muchos dibujos de mis compañeros y me gustan mucho. Y también tengo dos camas, una de mi hermano Carlos y otra mía. Muy bien, muy bien. Ya nos ha dado ella muchos datos de cómo es su casa, ¿no? Y además que compartes habitación con tu querido hermano Carlos, que es más pequeño que tú, ¿no? Sí. Oye, ¿y se llevan bien o hay guerra de almohadas por la noche? Sí, hay guerra de almohadas. Bueno, es que una guerra de almohadas entre hermanos, eso es lo mejor que hay. Para dormir como un angelito no hay nada mejor que una guerra de almohadas antes de irse a dormir. Pero bueno, no siempre, en ocasiones. Bueno, y tú, Gabriel, ¿cómo podrías contarnos esa descripción de tu casa? ¿Qué tienes que decirnos? Mi casa es grande, bonita y cómoda. Tiene muchos colores. A ver, el pasillo es estrecho. Bueno, vamos con mi habitación. Mi habitación tiene las paredes azules y blancas. Mi habitación es mediana, la mesa muy grande y mi cama también. La estantería tiene muchos libros y tengo un aparato de música encima de la estantería que tiene muchos cajones. También tiene un armario y tiene una ventana. Tengo muchos juguetes que los guardo en los cajones. Y los juegos de mesa los guardo encima de la cajonera. Muy bien, nos ha hecho una descripción minuciosa, muy detallada, de cómo es su casa y sobre todo tu habitación. Oye, me gusta mucho ese detalle que has dicho de que tienes una estantería llena de libros, ¿no? Sí. Oye, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que te gusta leer? En algunos libros me pongo un montón de rato a leer. Bueno, ¿y tienes algún libro especial que estés leyendo ahora? Sí, hay una colección y otro que me trajo Papá Noel. ¿Y sabría decirnos el título por si hay a lo mejor algún niño que quiera leerlo, que a lo mejor le interesa a algún radioyente, pues leer ese libro? ¿Sabes el título del libro? De la colección que estoy leyendo es de Jacobo, lo que se llama Diente de Plata, y el otro libro es de futbolismo y se llama El misterio de los árbitros dormidos. Me encanta, chicos, radioyentes, queridos y queridas radioyentes. Si quieren pasar un buen rato en la lectura, pues ya saben, tenemos ahí a Jacobo Lobo, que yo he leído algún que otro libro de Jacobo Lobo y son súper divertidos, y de futbolísimo también. Si os gusta el deporte y la lectura, pues ahí tenéis todo en uno, en un libro, y podéis disfrutarlo muchísimo. Muchísimas gracias a ti por esa descripción tan buena que has hecho, del mismo modo que Celia. Aquí tengo a otra chica, que se llama Daniela, que nos va a contar también un poco cómo es su casa. Ella me ha dicho, Paco, es que la descripción, pues no la terminé entera como yo quería hacerla, pero bueno, pero ella tiene una memoria prodigiosa y seguro que sabe describir tu casa, porque vas allí todos los días, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos cómo es tu casa. Vivo en un edificio y hay pocas habitaciones. Pocas habitaciones, pero ¿un edificio con más vecinos o solo vives tú en ese edificio? Más vecinos. Vale. Y oye, cuéntanos cómo es tu habitación. La comparto con mi hermana, así que hay dos pupitres y una litera. Muy bien, dos pupitres para hacer los deberes, para que cada una tenga su espacio y una litera. Claro que son dos camas juntas una encima de otra, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cómo se llama tu hermana? Claudia. Yo lo sabía, pero era para los radioyentes que no lo supieran, pues le mandamos a Claudia un fuerte abrazo desde aquí, desde la Radio Escuela Teresiana. Y algo más que contarnos de tu casa, por ejemplo, ¿cómo es la cocina? Que antes hemos hablado de la cocina, pero no la han descrito algunos niños. ¿Cómo es tu cocina? Pequeña. Pequeña, pero bueno, ¿tú cocinas? ¿Te gusta estar en esa cocina? Sí. ¿Ayudas a mamá o a papá a cocinar algo? Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Y cuál es el plato que mejor se te da a ti? No sé. Hombre, habrá alguno que tú digas, mi favorito es este. ¿De comer cuál? ¿Cuál es tu favorito para comerlo? La pizza. La pizza. ¿Y has hecho pizza alguna vez tú? Sí. Hombre, pues ya está, pues tenemos aquí una pizzera maravillosa. Pues un día nos vas a hacer una pizza aquí en clase y la comeremos todos. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Qué rico. Nos están dando un poco de hambre a estas horas hablando de pizzas. Pero antes de irnos al comedor, que todavía queda un ratillo, pues tenemos aquí a nuestro querido Alberto, que también tiene una descripción bastante extensa de cómo es su casa. Y queremos pues que nos haga saber a todos los radioyentes y a mí mismo que cómo es esa casa en la que vive Alberto, cuando quieras. Mi casa es grande, ancha, tiene un patio grande, espacioso, y el sillón es cómodo. Y mi habitación es clara, es azul y tiene una puerta. Mi cocina es pequeña, pero al lado tiene el tendedero y en el garaje caben tres coches. En el patio tengo un cuarto de juegos y tengo montones de libros y juguetes. ¡Qué maravilla de descripción! Oye, y yo también te he visto, antes dijimos que tú tienes un jardín, en un vídeo que tú también nos mandaste para que viéramos comer un día contigo, te vimos pues practicando muchos deportes en tu casa, o sea que cuentas, ¿no?, con un espacio para practicar el deporte. ¿Y cuál es el deporte favorito que tú practicas en casa? El fútbol y el baloncesto. Te hemos visto marcar unos cuantos goles y unos tiritos libres que lo hacías de maravilla. Oye, ¿y cuál es tu rincón favorito de tu casa? El rincón, el salón. ¿El salón? ¿Y por qué has elegido el salón? Porque tengo la Play. Ah, amigo, y te pasas ahí algunos ratillos jugando, ¿no? Sí. Pero recuerda que siempre, aunque juguemos a la Play, que también es muy divertido, no dejes de hacer el deporte que haces fuera. Yo sé que tú eres un chico deportista, pero nunca dejes de practicarlo, ¿eh? Vale. Aunque cojas el patín y a veces hagas ¡ay!, como en el vídeo que vimos, pero sigue practicando porque eres muy buen deportista. Chicos, maravillosas descripciones las que han hecho de su casa. Oye, y tengan en cuenta todos los radioyentes que hemos utilizado estos niños, cada uno de estos niños han utilizado adjetivos que son como los apellidos de otras palabras, de los nombres, y nos dicen pues más datos de cómo son las cosas. Tú has dicho que era espaciosa, algunos han dicho que la habitación era blanca, que la cocina era pequeña, ¿vale? Todos vamos añadiendo pues más datos. Los adjetivos nos dan datos de las palabras a las que acompañan y son muy útiles para hacer una descripción. A ustedes, queridos radioyentes, les invito a que mañana pongan la antena otra vez, pongan la radio. ¿Por qué? Porque mañana habrá un grupo de niños y de niñas que van a venir a explicarnos cuáles son los pasos para resolver una resta conllevada. Una resta conllevada, oye, que es el gran reto, uno de los grandes retos de segundo. Y seguro que vamos a ayudar a muchos niños que a lo mejor tienen alguna duda para resolverla, pues seguro que estos pasos que vamos a contar mañana en la antena, aquí de la Radio Teresiana en antena, les va a ayudar. Así que sin más, nosotros nos despedimos aquí de la Radio Escuela Teresiana. Dime, Alberto. Que la resta conllevada es súper fácil, pero no la puedo decir porque es el próximo programa. Muy bien. Claro, Alberto, en el próximo programa quizás a lo mejor vienes aquí de invitado también y la explicas. Eso no se sabe. Así que hasta mañana, queridos radioyentes, que nos volveremos a ver con un programa aquí en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio... ¡Que te acompaña! Muy bien, hasta mañana.